quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar. Oír tu nombre cantado por el viento, ver tu sonrisa jugando en el mar. Quiero flotar en cada beso entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud. Luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. Quiero llenarme de ti. Quiero poderte encontrar entre la naturaleza y mi vieja tristeza, poder olvidar. Entre la naturaleza y mi vieja tristeza, poder olvidar. Quiero encerrar a tu mirada entre mis manos, luego abrazarte y llenarte de calor, para que el frío de los años no te dañe y conservarte como una bella flor. Tu peligrosa insolencia me estremece, tu picardía me hace sonreír, la candidez de tu mirada me enloquece. Dime, pequeña, ¿qué más puedo pedir? Quiero llenarme de ti. Quiero poderte encontrar entre la naturaleza y mi vieja tristeza, poder olvidar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. La mia canzone nascerà del tuo sorriso e dal pensiero che tuo cuore scelto me. Dirò il tuo nome cantando dolce note, che insieme al vento verranno fino a te. La mia chitarra piangerà di nostalgia quando la sera qui da me tu non verrai. E nel mio cielo non ci saranno stelle quando i tuoi occhi non guarderanno me. Fantasia, nasce la mia melodia con le dolci parole che dedico a te. Vivo d'amore per te. E nella mia fantasia nasce la mia melodia con le dolci parole che dedico a te. Quando la voce di un ragazzo innamorato vibra d'amore e da calore più che mai, e per restare nella donna che lui sogna tutto l'amore che si nasconde in lei, la mia canzone nascerà nel tuo sorriso e dal pensiero che tu vuoi bene a me. Dirò il tuo nome sospirando dolce notte, che voleranno col vento fino a te. Vivo d'amore per te. E nella mia fantasia nasce la mia melodia con le dolci parole che dedico a te.

Así, en la esquina de una calle, se encontraba por las tardes Don Ramón y su acordeón. Feliz, no tenía más amigos que los pobres y mendigos del lugar, que le hacían cantar una canción. Don Ramón siempre sonreía cuando al fin todos le pedían, pedían, pedían que cantara su canción. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y una tarde en invierno parecía que dormía Don Ramón sobre su acordeón. Así, pero nunca despertaba y la gente se extrañaba. Don Ramón sobre su acordeón murió. Y vinieron sus amigos, lo enterraron doloridos. Nunca más les volverá a cantar esa canción. Don Ramón ya no sonreía, pero aún se oía en el viento su canción. La la la la la la la la. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Estoy desesperando, tu amor me está atrapando y no encuentro la manera de escapar. Oye, estoy desesperando, pues vivo suspirando por tu querer, por tu querer. Sabes, yo no quiero quererte por miedo a perderte y a sufrir, y a sufrir. Tengo mucho miedo de que puedas engañarme, pues por tu cariño de llegar a destrozarme. Oye, me estoy desesperando, tu amor me está atrapando y no encuentro la manera de escapar. Oye, estoy desesperando, pues vivo suspirando por tu querer, por tu querer. Tengo mucho miedo de que puedas engañarme, pues por tu cariño te he llegado a destrozarme. Oye, me estoy desesperando, tu amor me está atrapando y no encuentro la manera de escapar. Sabes, yo no quiero quererte por miedo a perderte y a sufrir, y a sufrir. Puedas engañarme, pues por tu cariño de llegar a destrozarme. Oye, me estoy desesperando, tu amor me está atrapando y no encuentro la manera de escapar. De escapar, de escapar.

corazón. Mon ami, la tormenta por mi voz. El dolor se hizo dueño de mi sentir y con su fría luz me envolvió. Amigo, ¿dónde estás? A mi vida vuelve la soledad, porque nunca más te veré. En tu ladrido pequeño me suena distante, porque lo guardan las nubes que cubren el cielo. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Yo no soy igual que tú. Basta ya de suplicar. Nuestro cielo no es azul. No lloremos sin razón. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¿Quién? ¿Quién sino tú hizo cambiar mi parecer por tu querer? sino tú. Hizo vibrar todo mi ser por tu querer. Quien olvida, quien no ama, quien no sabe reír, no podría darse cuenta lo que eres en mí. ¿Quién sino tu corazón habría de cambiar mi manera de amar? Por tu querer. ¡Hey! ¿Quién? ¿Quién sino tú hizo vibrar todo mi ser por tu querer? ¿Quién olvida, quién no ama, quién no sabe reír? No podría darse cuenta lo que eres en mí. ¿Quién sino tu corazón habría de cambiar mi manera de amar? ¿Quién sino tu corazón habría de cambiar mi manera de amar? Prometen mucho. vampiro que está cercando, dime, cerca, dime, y ya se mi amerà, non vivrà più, ehi, senza di me. Dietro la porta, sento il suo respiro che sta cercando di me.